provinciales, nucleados en diferentes organizaciones pertenecientes a la UPC, van al paro por 48 horas, una medida de hecho que profundiza la lucha del sector docente, que ve insatisfactoria las propuestas realizadas por el gobierno provincial de mejora salarial, propuestas que se consideran cosméticas, insuficientes y que no resuelven el problema de fondo de quienes están al frente de un aula, adelante de un pizarrón. Estamos para conversar con Alejandro Roqueiro, integrante del sector de docentes autoconvocados, que están convocando junto a la UPC a un paro por 48 horas. Estimado Alejandro, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo les va? Muy buen día. ¿Cómo andan, chicos? Coméntenos un poco cómo está la discusión a esta hora, el plan de lucha, cuáles serían los puntos que hay acuerdo y cómo van a ser las medidas de las próximas horas, de los próximos días. Bueno, mira, la situación es la siguiente. Estamos en una medida de lucha, en principio con muchas acciones autoconvocadas en la mayoría de las ciudades importantes, numéricas, que existen en Córdoba. Ayer se desarrolló una carpa en la capital, ahí en una esquina muy importante que tenemos, que es Ilia y Chacabuco, y se desarrollaron acciones de envergadura en Argüello, en Villa María, en Jesús María, en Río Tercero, en distintos sectores de Colón, del Valle de Punilla, bueno, y hoy se van a repetir. Estas acciones impusieron una agenda, rechazaron primero la propuesta del gobierno e impusieron una agenda a la Asamblea Departamental de UPC, que comienza mañana con un paro de 48 horas, donde el miércoles hay acciones departamentales y el jueves, esto es muy importante, 35 hospitales ya han votado movilizar con nosotros. O sea que el jueves vamos a tener un paro provincial de educación y de salud y una movilización única. Algo que hace rato estábamos reclamando, ninguna de las conducciones quiso llevarlo adelante y desde las bases de los sectores autoconvocados se logró que es que los sectores hoy golpeados por parte del Estado provincial se concentren y movilicen juntos en la calle. Esto es un hecho para nosotros impresionante, histórico y necesario para poder romper el salario de hambre que tenemos los docentes. Estimado Alejandro, ¿cómo se está dando esta dialéctica entre las bases y la dirigencia y la conducción de los sindicatos que están en una situación por momentos incómoda, teniendo que contener un reclamo creciente y a la vez, bueno, ya sabemos, ¿no? Esa permanente búsqueda de buenas amistades con el gobierno provincial. ¿Cómo se da la presión interna y la discusión hacia adentro de los sindicatos? Mira, para que la audiencia tenga noción de una situación, esto que estamos viviendo nosotros es ya insostenible. O sea, el reclamo docente ha estallado dentro del sindicato. Ayer teníamos una compañera jubilada que después de 35 años de trabajo, hoy cobra exactamente lo mismo que cuando empezó a trabajar. Una maestra hoy cobra 120 mil pesos, se jubila con 185 mil, hoy es el límite de la canasta básica, o sea, de la canasta de pobreza, y cuando se jubiló empezó a cobrar de vuelta 120 mil. Esta es la situación del 100% de la maestra de Córdoba, o sea que las maestras que hoy educan a los hijos de la población de Córdoba, a los hijos y a las hijas, son todas pobres. Y cuando se jubilan, no solamente son aún más pobres, sino que es como si no hubiesen trabajado sus 30, 35 años. Esto significa que los docentes de Córdoba estamos desarrollando jornadas que superan las 8 horas. O sea que en la docencia ha desaparecido una conquista histórica. Sumale a esto que no tenemos condiciones edilicias, que trabajamos y damos clase en situaciones realmente de precarización absoluta, que nuestros títulos se han devaluado, que han mandado una porción importante de la docencia a volver a profesionalizarse, o sea, hacer cursos pagos en horarios que ya no nos quedan en nuestro calendario, y sumale una conducción que permanentemente hostiga esa docencia por ir a querer reclamar y exigir estos derechos en la calle mediante medidas de fuerza y que intentan con distintos tipos de maniobra hacer para pasar propuestas como esta, ahora la del 40, antes era un poco menos, del 35, diciendo que son propuestas que nos convienen, cuando lo único que van a hacer es arrastrarnos aún más a una situación que empeora. ¿Cómo ahí se hace, estimado Alejandro, para llevar adelante un conflicto de esta magnitud contra un gobierno provincial, siendo que la conducción por momento pareciera que le echa tierra a la negociación y a la pelea que se quiere dar? Donde encontramos una grieta, nos organizamos y salimos. En este momento hay un proceso de autoorganización en Córdoba, pero también se desarrolla en todo el país, de asambleas por departamentos, de asambleas por ciudades, y en las escuelas se ha generado ya alrededor de las asambleas gremiales y alrededor de las asambleas de delegados de departamento una unidad en la acción. Hace 2 o 3 años que nuestro sindicato tiene una fuerte intervención del activismo de los sectores autoconvocados y de la oposición. Hoy una movilización, cualquiera que vaya a la calle, va a ver que la inmensa mayoría de la columna que integra esa movilización son sectores que estamos organizados por las escuelas, por agrupaciones opositoras, por asambleas autoconvocadas. La docencia hoy se expresa no mediante el oficialismo, sino se expresa mediante canales propios para intervenir. Es lo mismo que pasa en salud, son dos gotas de agua. El proceso que hay en salud, donde su secretario general se jubiló un mes antes de que pasara una reforma previsional que ha atacado la jubilación de toda la provincia, o sea que no puede ser la expresión de ningún reclamo de los trabajadores, es lo mismo que tenemos nosotros. Montserrat hoy es una persona que es persona no grata en la docencia. Las últimas movilizaciones han terminado con el cántico fuera Montserrat. O sea que la docencia está de pie, está firme, está organizada, pero no puede seguir con una conducción que ataca permanentemente los derechos que tenemos por su unidad política, por sus compromisos con el gobierno y con el Ministerio de Educación. Pero también hay que reconocer, estimado Alejandro, que implica un riesgo para los sectores autoconvocados cuando salen a la calle con una medida de hecho sin la cobertura gremial o sin los acuerdos. Digo, cuando el gobierno empieza a apretar con sus pensiones y a querer quebrar la movilización autoconvocada, ¿cómo se planta esta disyuntiva con la conducción? Bueno, de hecho, el docente cuando sale a hacer medida de fuerza, por ejemplo, un paro, le descuentan el día, teniendo la tutela gremial. O sea que cada vez la tutela gremial tiene menos amparo, es un paraguas cada vez más chico. Intentamos hacer acciones contra turno, se discuten todas las acciones al interior de la comunidad educativa para que tenga el menor impacto, inclusive sobre el mismo proceso educativo, y luchamos para que nuestro sindicato convoque las medidas. No es que tomamos medidas solamente por fuera de las que hacemos votar. Nosotros hoy, dentro del sindicato, dirigimos las principales asambleas de la provincia. O sea que en realidad los que están usurpando el sindicato no son los autoconvocados, como dicen ellos, sino nosotros. La Asamblea Capital es mayoritariamente dirigida por las escuelas, por la oposición y por el activismo. Lo mismo pasa en Río Cuarto. Las mociones que se votan hoy en departamentos como Punilla y Colón son mociones de la oposición. Es una situación general donde al interior del sindicato nuestro, como pasa en salud exactamente igual, la posición que prima es la de las escuelas y no la de la conducción. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una fuerza que estamos desarrollando al interior de la UPC y otra fuerza que estamos desarrollando por fuera de la UPC, que nos da una legitimidad para poder hoy hacer acciones dentro del horario de trabajo, fuera del horario de trabajo, con paro y con movilizaciones. Estimado Alejandro, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Listo, muchas gracias. Chau, chau.